Ah. sabes, son frases dentro de una canción que quedan los momentos, que quedan los recuerdos que vivimos de amor en la sangre. Sabes, tu tiempo ha regresado el reloj. Sabes, tus manos cubren mi corazón. Y no quiero olvidarte, y no puedo cambiarte. Serás siempre el mejor en la sangre.